Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. A 2 años y medio de la sanción de la Ley Nacional de Educación, los docentes pampeanos reclaman al gobierno la sanción de una nueva normativa en la provincia. A pesar de haber llevado a cabo un contundente paro provincial el pasado 22 de abril, en consonancia con la jornada de protesta que impulsó CTA Nacional, en el que se volvió a reclamar por la sanción de la nueva ley provincial y el llamado a paritarias, el gobierno provincial no convocó al diálogo ni dio respuesta a los pedidos. Escuchamos a la dirigente gremial Silvina Rossi. Todavía no tenemos novedades. Esto es un tema que preocupa muchísimo tanto a la dirigencia de UTELPA como a los docentes. Los docentes entregaron hace unos meses un documento en el que reclaman que se agregue al proyecto de ley de educación provincial 10 puntos que consideran irrenunciables. Sin embargo, el gobierno y la Cámara de Diputados se muestran autistas frente a los reclamos. Nuevamente escuchamos a Silvina Ross. Tampoco hemos sido recibidos para saber si esos 10 puntos de los cuales nosotros decimos que son irrenunciables están expresados en la ley. Por último, los docentes reclaman el llamado a paritarias, un ajuste salarial y que se pague igual salario a igual trabajo. En síntesis, no hay definiciones aún a los reclamos de los maestros y las maestras de la Pampa. No hay señales de ningún lado, ni por parte del Ejecutivo Provincial por el tema salarial, que tendría que estar convocando a los gremios, ¿no?, para informar que ya se tendría que estar dando el nuevo ajuste, ni al sector docente por el tema de la paritaria, por el tema sí salarial que nosotros lo tratamos en paritaria, más otros temas que tenemos para tratar en la misma. Además, les comentamos que en General Pico, el próximo jueves, se va a realizar en el Consejo Deliberante una charla-debate sobre la nueva ley Servicios de Comunicación Audiovisual, en la cual los compañeros de la radio estarán exponiendo. Desde General Pico, informó para Farco Satelital Radio Libre, 93,7 MHz.